El equipo 2 va a exponer. Adelante, caminantes, por favor, nada más no vayan a tirar a la bola. Bueno, primero les vamos a leer la pregunta, luego se da la respuesta y así nos vamos con las tres, ¿vale? Vale, pero leemos. Tapamos al aire, por favor. ¿Cuál es la función del lenguaje egocéntrico y el habla interiorizada desde la perspectiva de Vygotsky? Para empezar, tenemos más o menos este modelo. Yayet nos maneja, como ya me imagino que todos saben, el lenguaje es egocéntrico, o sea, lo tenemos interiorizado y posteriormente se vuelve social. Vygotsky nos maneja que el lenguaje es al revés, primero social, después se vuelve egocéntrico y posteriormente lo interiorizamos completamente. Bien, vamos a explicar ahora las funciones del lenguaje egocéntrico. Para empezar, el lenguaje egocéntrico es un nexo entre el lenguaje autista, el pensamiento autista, perdón, y el dirigido. Como ya había dicho hace rato la otra expositora, el lenguaje autista es aquel que no se adapta a la realidad, sino crea su realidad en sueños e imaginación, y bueno, va de acuerdo a las leyes individuales que el mismo individuo crea o hace propias. Ahora también está el lenguaje dirigido, que es aquel que sí se adapta a la realidad y puede ser comunicado, además de que es social y se basa en leyes de experiencia y lógica. Ahora vamos a explicar más o menos el lenguaje egocéntrico. Es un habla sobre sí mismo y no toma en cuenta al interlocutor. Bueno, Vygotsky nos maneja que el lenguaje interiorizado es como un proceso oculto del lenguaje egocéntrico. Digamos que el lenguaje egocéntrico es así como todavía un poco más externo, y el interiorizado ya es completamente interno, o sea, ya no tienes que estar así como, digamos, hablando al aire y cosas así. Por ejemplo, algunos niños chiquitos, en esta fase de lenguaje egocéntrico, no lo sé si los han visto que empiezan como a hablar solos, ¿no? Que están así como que, ay, se me rompió esto, tengo que hacer esto, y así, así. Eso sería como un ejemplo de lenguaje egocéntrico. Posteriormente ya nosotros ya no hacemos eso, obviamente, o no sé si alguno lo haga, pero nosotros ya no lo hacemos. Eso ya es lenguaje interiorizado, o sea, como que todo razonamos y ya. Vygotsky también nos maneja que el lenguaje egocéntrico e interiorizado, por lo mismo, son funcionalmente iguales, nada más que tiene un proceso diferente. Y... cuéntate su caso. Eso lo digo porque tuve una experiencia así. Entonces, yo en la primaria, aquellos tiempos cuando era joven, joven y guapo. No, la neta no. Pero en aquellos tiempos, cállate. En aquellos tiempos yo tenía que hacer mucho eso, pero tenía una maestra, digamos, un poco, podría decirse, especial. Un día yo estaba muy contento en mi clase de computación. Estaba yo hablando, no, que sí, que entonces ya entendí por qué estábamos haciendo esto y así. Y ella de repente se voltea muy molesta, ¿no? ¿Me estás imitando? Y yo, no, me estás imitando, ¿verdad? Vete a la dirección y no sé qué. Y yo me quedé con un pequeño trauma tras de eso. Entonces, digamos que también puedo inferir yo que el ambiente también se involucra un poco en este proceso, en la interiorización del lenguaje. Pues agregamos solo una cosa más. Vygotsky había puesto en tensión a los niños, bueno, en una situación de frustración, donde el niño quería dibujar y bueno, le había dado Vygotsky un lápiz sin punta. Si lo leyeron se acordarán que se lo da sin punta. Entonces el niño empieza a hablar solo, ah, que tengo que sacarle punta, que no sé qué. Entonces esta parte es... El lenguaje egocéntrico es un medio para relajar la tensión y bueno, así se va convirtiendo en un instrumento de pensamiento. Por eso es que llega a ser funcionalmente igual al interiorizado. Quitarte tensión y en sentido estricto, busca la solución de los problemas y lo planea. Eso es todo. Bueno, y nada más para concluir esta parte, si bien Vygotsky nos habla que el lenguaje es social, egocéntrico, posteriormente después lo interiorizamos, en este proceso en el que el lenguaje se vuelve de lo social a lo egocéntrico, se va adquiriendo, precisamente se desarrolla el pensamiento y el lenguaje. Ojo, el pensamiento no es lo mismo que el lenguaje y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, después de esto se supone que este lenguaje, todo este pensamiento van dirigidas a una meta, que es la solución de problemas a partir de búsquedas y planeaciones de todo el lenguaje y así. ¿Dudas? ¿No? Al final. Bueno, nuestra segunda pregunta dice, explicar las deficiencias de la teoría de Stern sobre el desarrollo del lenguaje. Y bueno, entre varias teorías, Vygotsky se dedica a criticar la de Stern. Y bueno, una de las primeras cosas que indica al respecto es que esta teoría es antievolutiva, porque si se sigue tal cual la indica Stern, es como nunca hay un cambio a nivel de especie, siempre se tiene que seguir lo mismo y entonces no habría realmente un desarrollo. Se da además una explicación genética que implica que todo está predispuesto y todo se tiene que dar porque así se va a dar. En este caso introduce un término de intencionalidad en el que tiene un pensamiento circular, porque dice que el lenguaje adquiere significado porque tiene la intencionalidad de adquirir significado. Con respecto a lo de los significados, también dice que son definitivos, no hay una construcción, como marcaba Vygotsky en su teoría, con respecto a las palabras y a los conceptos en los niños. Cuando al niño tú le dices esto es un gato y le dices el gato es así, ya, y se le queda grabado, no hay jamás una comparación con otros gatos con otra cosa similar, según la teoría de Stern, o por lo menos la explicación que de ella da Vygotsky. También indica que la inteligencia es vista como algo metafísico, algo superior que es el origen de todo, y entonces no queda clara cuál es la relación entre la inteligencia y el lenguaje, porque si la inteligencia está tan arriba, ¿de qué modo podría ayudar a desarrollar el lenguaje? Y también dice que no hay implicaciones emocionales en el desarrollo del lenguaje, porque cuando el niño empieza a decir cosas, siempre tiene una intención, siempre hay una función para ello y coloca las necesidades orgánicas al principio de todo. En el caso de que el niño diga mamá, no es porque quiere a su mamá, sino porque quiere que su mamá le dé algo, porque necesita algo, porque se siente mal, o sea, porque su mismo organismo le está diciendo que debería hablar, no hay afecto. Bueno, preguntas al final, dijeron. Y la tercera pregunta dice, referir los importantes descubrimientos de Kohler, Yerkes y otros sobre el comportamiento de los monos, particularmente en las relaciones de su pensamiento y lenguaje. Bueno, pues en esta parte nos explican varios experimentos que hicieron con primates, y uno de ellos fue que pusieron unas bananas arriba de su jaula y les dejaron un palo por ahí. Lo que explican esos teóricos es que los primates lo que hacen es agarrar el palo y con eso bajar las bananas, pero después explican que tienen una inteligencia que podría parecerse a la de nosotros los humanos, porque son capaces de utilizar herramientas y de saber cómo darle facilidad a ellas, ¿no? Y resolución de problemas en este caso. Sin embargo, también nos dicen que no es por insight como nosotros, que ellos tienen un pensamiento por ensayo y error, y todo lo que logran es por ensayo y error. Y bueno, del lado del lenguaje, estos teóricos mencionan que los primates, uno de ellos dice que los primates sí tienen las capacidades para hablar, que tienen el aparato desarrollado bucofonatorio para poder hablar como nosotros, sin embargo su pensamiento no deja que sea así, porque hacen una relación entre el pensamiento y y la relación que tiene tan estrecha con el lenguaje. Y bueno, también mencionan que, por ejemplo, el intelecto de los monos es de unos niños de 3 años. Y que si los monos tuvieran la capacidad de poder imitar no solamente gestos, sino también imitar sonidos como los loros, tendrían la capacidad de ser como nosotros y hablar y resolver problemas e incluso llegar a un insight. ¿Y qué más? Ah, bueno, menciona que entonces en los monos no hay una relación con el pensamiento y el lenguaje, y que aparte de esto, la diferencia que tenemos entre ellos es que no tienen representaciones mentales y que no tienen un lenguaje, porque no hay representaciones ni hay un pensamiento muy concreto. Y ya. Perfecto.